tenemos por aquí a Mariana, ya la han escuchado ustedes en este programa haciendo algunos comentarios y por supuesto con algunas historias muy interesantes que trajo este año para todos nosotros. En este momento, bueno, pues ella se tiene que retirar y siendo el último programa, pues claro que sí queremos despedirla y bueno, pues que ella nos dé sus últimos comentarios en este programa, en este que está terminando esta noche. Mariana, bueno, pues cuéntanos cómo viviste esta temporada aquí en Radio San Miguel. Bueno, pues por eso me voy a retirar temprano, porque ya me da miedo llegar antes de la medianoche a mi casa. Bueno, la verdad, pues primero que nada quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí en cabina, de poder compartir con ustedes esto. La verdad, pues me voy muy muy contenta, con un poco más para contar, tanto las historias que pues escuché aquí en cabina como lo que nos sucedió el día de la expedición, pues sí es algo que se queda grabado, ¿no? Había tenido la oportunidad de ir a otros lugares, pero sinceramente nunca se me había quedado tan grabado algo como lo que nos sucedió ese día, ¿no? Y pues incluso ese día sí sentí un poco de miedo y dije qué ando haciendo por acá, pero ya se pasó y creo que estoy lista para seguir con esto que tanto me gusta, que son las cosas paranormales. Y pues yo me retiro, como les dije, agradecida. Un saludo para todos, amigos, familiares, conocidos que me escucharon, que escucharon aquí las historias. Pues también, pues un honor compartir micrófonos con todos ustedes. Y pues gracias y pues a ver qué nos sigue sucediendo. Pues gracias a ti, Mariana, por acompañarnos este año. Y bueno, pues compartir todo esto con nosotros, esas emociones que se tuvieron y bueno, pues esas historias que además, bueno, las llamo así historias porque sí traen un fondo para hacer más, compartir más datos un poco más precisos de los lugares que existen, que se supone o se escuchan, están encantados en San Miguel de Allende. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Muy bien. Que tengas un buen camino y llegues muy bien a tu casa y bueno, pues con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Sí. Gracias. Ahora sí vamos a ir en este momento con la llamada que teníamos por ahí de nuestro buen amigo Jesús, que nos habla él de la colonia Aurora y que bueno, ya tuvo la oportunidad también de hacer algunos comentarios respecto a esa expedición que tuvimos el día sábado, que estuvimos por ahí en el charco. Él nos platicaba de tiempo atrás lo que vivieron él y bueno, pues algunas otras personas al visitar este lugar, que según nos comentaba, bueno, pues sí existen muchísimas cosas extrañas y que incluso nos decía en el momento en que estábamos en el Charco del Ingenio, intentó hasta advertirnos que no fuéramos a uno de los lugares que ellos ya habían visitado porque se suscitaron varias cosas en ese tiempo que ellos estuvieron en el lugar. ¿Ya lo tenemos en línea? Se nos cortó la llamada. ¿Nos puede volver a marcar, por favor? Porque ya intenté yo también y no me entró la llamada. Muy bueno, ¿tenemos qué línea disponible en ese momento? Tenemos la disponible, el 1520009. 1520009. Si nos marca por ahí nuestro buen amigo Jesús, está ahorita atendiendo alguna otra llamada nuestro compañero Saúl. Bueno, pues escuchando qué es lo que nos quieren comentar, tal vez sean algunos saludos que nos han llegado muchísimos esta noche, que es la última noche de este programa Noches de Terror. Y bueno, pues agradecerles también por eso, ¿no? Que nos llamen, se sigan comunicando, aunque sea para sus saludos, que bueno, por supuesto que los estaremos enviando por aquí. Pues no tenemos ahorita llamada y parece que nuestro amigo Sol tenía una llamada y platicando con ellos. Pero bueno, recordando las salidas, tú recordando ahora sí, creo que este año el lugar de Enigma más fuerte que tuvimos aquí, el que más se ha hablado en este programa, ha sido sobre el Charco del Ingenio. Pues más o menos en esta vez mi experiencia, ahora sí tuve la oportunidad de acompañarlos, no me quedé aquí en cabina. Agradecemos también, ay, ya se me está ofendiendo la voz, agradecemos también a, gracias, amigo. A David Hortelano, que nos acompañó en las transmisiones, estuvo aquí en cabina, por supuesto. Y bueno, platicando sobre el Charco del Ingenio, pues yo me quedo con la anécdota de las luces que estaban surgiendo, saliendo de lo que es la presa, en la parte ya posterior de lo que es la presa, ya llegando a lo que es el final de la barda del Charco del Ingenio. Recuerdo que estábamos ahí todo el grupo, José, Saúl, los acompañantes que fuimos, nuestro guía, por supuesto. Y en un momento estábamos viendo luces como emergían del agua. Realmente no me explico cómo sucedió todo eso, porque atrás de lo que es la presa, pues sí están algunas casas, había luces y todo, pero el reflejo de la luz no llegaba hasta hasta lo que era el agua de la presa. Y en esa parte, cuando empezamos a ver esa situación, las luces estaban casi emergiendo de lo que es la mitad de lo que es toda la presa, más o menos en lo que se encuentran las islas. En esa parte de allí, en la parte posterior, cerca de las islas, casi en el centro, empezaban a emergir esas luces. Y pues no sé, o sea, yo la verdad me quedo impactado con esa situación. Aparte de que estos sonidos tan fuertes que escuchábamos como de una vaca ahí alrededor de nosotros, ese fue uno de los momentos también muy impactantes, porque no sé si a los que nos acompañaron o aquí mis compañeros lo pudieron sentir, pero cuando escuché ese sonido sentí como se me erizó la piel completamente, que hasta hubo un momento que casi quise decir una palabra por ahí que se me salió. Pero bueno, pues fue del susto más que nada y la situación en la que nos encontramos en ese momento. Sí, muchísimas situaciones, todas esas expediciones que realizamos pues realmente son una aventura, vamos en busca de lo desconocido y pues, perdón, obviamente muchas de las veces sí nos encontramos con algo, con algunas situaciones que vivimos en esas noches. Recordar la primera salida que tuvimos, que visitamos por ahí al señor Rodolfo, unas historias, híjole, que nos dejaron pues muy muy contentos de estarlo escuchando, la forma en que nos narraba y nos daba detalle de todas esas historias que existen por allá rumbo a Montecillo de la Milpa, que bueno, pues ustedes tuvieron la oportunidad también de escuchar algunas de ellas. Y que después estaremos, todavía el programa se acaba, pero tal vez tendremos, ya que nos proporcione las imágenes nuestros amigos de Videstra, pues esa entrevista que tuvimos, la primera entrevista que tuvimos con don Rodolfo, que fue muy, muy interesante. Tenemos la llamada, ahora sí. Vamos con el corte primero y ahorita regresamos. Ok. Bien, pues regresamos, son casi 15 minutos y las 12 de la noche, seguimos en su programa Noches de Terrón. Tenemos esta llamada, tenemos a nuestro amigo Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, José, muy bien, Josué. ¿Qué tal? Bueno, pues hablando de la colonia Aurora. Muy bien. Felicitándolos por su programa, que muy, pues, echándole ganas año tras año. Así es, ahí andamos, ahí seguimos echándole ganas. Y bueno, pues gracias a ustedes también que se comunican con nosotros y nos echan la mano y hacemos posible este programa todos juntos. No, pues sí, sigan teniendo mucho éxito. Mira, yo quería contarles dos historias que pasaron ahí en la colonia Aurora. Cuéntanos, Jesús. Mira, hace tiempo, cuando había unos baños ahí donde está ahorita la escuela Ignacio Allende, y otros estaban allá en el seguro. Y ahí en los baños se quedaban acá por el lado del seguro se quedaban unos señores que se llamaban Artemio y don Mariano, eran dos viejitos. Esos señores se dedicaban a juntar leña para venderlas en el pueblo o venderlos ahí mismo en la Aurora, como no había gas. Entonces, uh-huh, señores, se les hizo tarde que andaban allá por la agua espinosa. Que eso, como las 8 o 9 de la noche ya venían caminando cuando encontraron un cortejo fúnebre. Uh-huh. Que venía toda la gente, venían atrás, que traían una caja cargada. Como más antes, la gente de Palo Colorado, de allá de La Besita, de Marroquín, traían sus muertitos cargados desde allá, desde hasta San Miguel. Ajá. Entonces venían ellos venían atrás de los cortejos fúnebres, y los que venían cantando las alabanzas fúnebres, y pues ellos también venían atrás de ellos, de los de la peregrinación, pues. Y al llegar al arroyo, pues ellos se quedaron, al llegar al arroyo aquí de la Aurora, ellos quisieron ganarle el paso, como no sabía un puente, a darse la vuelta para llegar más pronto que ellos. Y de repente se desaparecieron, que subieron, que eran como puras mujeres, que subieron risa y risa, así como unas bolas de lumbre, y unas ranas allí, grandotas ahí en el arroyo. Y pues se espantaron, y pues corrieron, y pues se corrieron a esconder, digo, allá donde se quedaban a los baños. Y pues te digo que todo ese la otra vez hablaron de ese cortejo fúnebre, que si existe, si salía ahí en Asano Rey. Uh-huh. No lo han visto más ellos, solo han visto varias gente. Ajá. Y es la historia, es la que platicabas, y la otra del descabezado, que también ahí en la Aurora. Fíjate que antes de entrar con esta historia del descabezado, fíjate que, sí, bueno, por parte de nuestro guía, sí nos comentaba que esta situación, cuando se ve algo así, se presencia algo así, es algo delicado, ¿eh? Nos hablaba de ver lo que es un cortejo fúnebre o una procesión, como si fuera una procesión, es algo ya más delicado. Algo similar pudieron ver algunos de los que nos acompañaban el día que estuvimos por ahí en el Charco del Ingenio también, que fue ya lo último en nuestra salida, en la parte alta del cerro, a un lado de, hasta el otro extremo de la presa, pues, alcanzaron a ver como si fueran bajando, pues una procesión. Ya ves que llevan veladoras, posiblemente, y muchas cosas más, hasta fuegos pirotécnicos se escucharon por ahí, y campanas, y es lo que decían, esto es como una procesión. Y fue cuando nos indicaron, ¿sabes qué? Vámonos, o sea, esto ya es algo más delicado. Sí, pues eran, es que más antes la gente traía sus muertitos, por ejemplo, los caminos reales, como el de la Cuesta San José, el de acá que bajaba de la Talera, que pasa ahí por una de la Santa Cecilia, y el otro que viene de Las Cañas, que baja acá por, que viene a dar acá por el Seguro. Ajá. Pues eran, se traían los cortejos fúnebres más antes, que los cargaban con un palo y los traían así cargando varias personas, y la gente atrás cantando las abalanzas. Y estos lo han salido varias veces en la noche, y bueno, en la noche platicaban que salía ahí por los mezquites, esos que le llaman los burreros, donde amarraban los burros ahí por la San Rey, donde tiraban la basura. Ajá. Y eso es donde ha salido, bueno, mucha gente ha platicado de más antes, que platicaba de esos cortejos fúnebres que se veían allí en la San Rey, y también lo del descabezado. El descabezado también fue cierto, fue verídico lo que pasó, que allí en Aurora estaban unos mezquites ahí donde venden el camarón, ahí donde están los camaroncitos vendiendo. Ahí estaba un mezquite que se llama, le decían el mezquite agachado, porque ahí amarraban sus burros, sus caballos, ajá, las personas que iban al pueblo. Sí. Y era un Agustín el que se descabezó, que era un señor lechero, que era de por allá de la Mesita. Ese señor tenía ahí su caballo amarrado cuando empezaron ahí a discutir con los demás leñeros ahí en los burros, empezaron a discutir, se pelearon, trancados, y este se montó en el caballo y a todo galope se fue, y donde se cayó, porque iba medio borrachillo. Ajá. Se cayó y se atoró en el estribo, y el caballo lo fue arrastrando, y dicen que ahí por el Seguro ahí quedó la cabeza ahí tirada ahí un lado de barda de piedra que estaba más antes. Uh-huh. Y por eso todos los días a las 10:30 de la noche, de las 10 en adelante, pues, se oían los galopes, porque todos se oyen así de vez en cuando, se oyen los galopes de caballos. Uh-huh. Y los obreros lo llegaron a ver, los obreros que salían a las 10:11 de la noche, y lo llegaron a ver a esa persona. Yo te digo que todo eso es verídico, todo eso es cierto del descabezado. Pero desgraciadamente mucha gente ya no cree en esto, ya los chavos ahora ya no creen en esto. Con estar echando sus chedos y todo eso, pues ya se olvidan de las cosas que suceden en San Miguel. revolución en la Independencia, pues hubo muchos muertos y pues, donde quiera hay fantasmas. Y te dice el descabezado, pues, ahí se descabezó y ahí sale. Todos los días a las 10 de la 10, 11 de la noche se oyen los caballos todavía galopeando por ahí de vez en cuando ahí en las calles, más ahorita los fines de semana. Ajá. Y bueno, es una hora, pues relativamente es muy temprano. Sí, pues, es que más o menos como a esas horas, como a las 9 de la noche fue cuando sucedió eso, que el que se murió era, se llamaba don Agustín, era un lechero. Y pues ahí fue donde él se descabezó, bueno, al galope que iba con el caballo se cayó y se quedó en estribo y pues ahí se descabezó. Pues eso le llaman el descabezado. Y sí salen, dicen que salen el jinete. ¿No han visto los obreros que salía esa persona ahí toda en caballo? O sea que digamos que esta es una historia más reciente del descabezado o de otro descabezado, ¿no? Pues, bueno, es más reciente porque ya tiene muchos años de eso también, cuando todos sí. Los leñeros venían o los lecheros venían en burro, que amarraban ahí sus burros. Y pues te digo, no es muy reciente, ya hace unos 40 años más o menos cuando pasó eso. Ajá. Bueno, pero ya ves que existe esa leyenda del descabezado, del jinete sin cabeza, que bueno, pues esa viene de muchísimos años que gente lo ha escuchado por diferentes lugares, y en San Miguel de Allende no es la excepción. Hay lugares como Cuesta de San José donde se comenta, por ahí bajaba el descabezado. Se habla de que bueno, pues también por ahí se puso lo que es la cruz del Buen Camino por este motivo, y que a raíz de eso, bueno, pues al parecer dejó de suceder este hecho, o al menos ya no fue tan frecuente como se hacía ver antes. Sí, no, pues ojalá sigan con su éxito bonito, que noche tras noche pues los dan un poquito de diversión. Nomás yo contaba que ¿por qué no siguen todo el mes? Viernes y sábado, todas las semanas pues estuvo bien, pero viernes y sábado, porque la verdad toda la gente, yo donde quiera he pasado y donde quieran, a estas horas todo el volumen en radio, escuchando las historias, escuchando bonitos, es muy bonito, ¿eh? No, pues sí, es muy padre saberlo también. Y sí, hemos tenido varios comentarios de por qué no extender el programa, tal vez hacerlo una vez por semana. Vamos a analizarlo y lo tenemos contemplado, todos esos comentarios. Entonces vamos a ver qué se pudiera hacer más adelante, y si no, pues a esperar con ansia el próximo mes de octubre, noviembre, finales de octubre, noviembre del próximo año, para pues con muchas ganas y nuevamente, bueno, pues empezar con el séptimo año de Noches de Terrón. Gracias. Oye, Jesús, pues gracias por tu llamada. ¿Y qué crees? Que ya les había dicho que teníamos regalitos para ustedes que nos están llamando en esta noche. Sí. Bueno, pues por aquí ya tenemos guardado el tuyo. Ah, muy bien. Lo puedes recoger a partir del lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o bien el de 4 a 7 de la tarde noche. Ah, muy bien. Por aquí, Saúl, a ver, explícanos qué fue lo que le vamos a regalar a nuestro amigo Jesús ahí de la colonia Aurora. Así es una azurita, es para protección, que no te ve, no, protección de envidias, también una vibra para el trabajo, salud y dinero. Muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí pasas a recogerla, Jesús. Nada más preguntas por nuestro compañero Luis Guerrero y él te hará entrega. Va, muy bien. ¿Sale? Muy bien, gracias. Felicidades. Gracias a ti, Jesús. Tenemos otra llamada. Bueno, pues ya casi terminando este programa, ya vamos a cerrar. Pero bueno, vámonos con esta llamada que prácticamente es la última de este programa en este año. ¿Qué pasó? Ok, Gaby, ¿nos escuchas? Sí, Juan. ¿Cómo estás, Gaby? Pues quisiera contar una historia. A ver, ¿te escucho nerviosa o qué pasa? Poquito. ¿Sí, un poquito? Sí. Bueno, pues relájate y cuéntanos tu historia. Ok. Pues una vez mi papá en la noche estaba renegando y decía que ya se quería ir y así. Entonces al día siguiente fuimos a la placita. Uh-huh. Y en eso mi mamá estaba comprando su verdura y todo eso. Entonces llegó una señora vestida de negro con unas flores en las manos y le empezó a decir a mi papá que si sabía que le dijera lo que le había dicho la noche anterior. Y entonces mi papá le dijo que no había dicho nada y así. Entonces luego le dijo que le empezó a decir que si le dijera y así. Y luego le dijo que fuera a buscar sus restos a México y que cuando los desenterrara alguien le iba a entregar un tesoro. Y entonces con ese tesoro le iba a poder ayudar con las enfermedades de mis abuelitos y nosotros podríamos tener una escuela mejor y así. Ajá. Y ¿bueno? Sí, te estamos escuchando. ¿Y luego qué sucedió después de esto? Perdón, ya no los escucho bien. ¿Qué sucedió, Gaby? ¿Realmente hizo esto tu papá? Sí, bueno, ya después mi papá le empezó a decir que no lo conocía y así. Y pues la señora le dijo que sí, que se acordara bien de todo lo que le había pedido en la noche anterior. Y luego pues ya no terminamos de hacer las compras bien. Y la señora nos empezó a seguir y es... Ajá, ¿te seguimos escuchando? Y pues ya es todo. Ah, ok, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿tu papá hizo esto que dijo la señora? O regresándonos un poquito, él sí en un día atrás hizo... alguna mención de algo, decías que renegaba de algo, ¿sí hizo alguna petición a alguien? Pues la verdad, pues él no más decía que ya estaba harto de esta vida, así que ya se quería ir. Y pues nada, fue lo único que dijo y pues ya el siguiente día pasó eso en la placita. Ajá. ¿Y él hizo caso omiso? O sea, no hizo lo que le decía la señora, lo de los restos. Y pues para nosotros sí fue muy raro, porque pues le dijo que ya tenía 98 años de muerta y que pues fuera a buscar los restos en México y le dio el número de su tumba y todo eso. ¿Y qué pensó tu papá de eso? Perdón, ya no escucho bien. ¿Qué pensó tu papá de esto? ¿Qué comentarios les hizo a ustedes, a su familia? Pues casi no decía nada, porque pues sí se llevaba una gran impresión así, porque pues la señora estaba vestida totalmente de negro y traía un ramo de flores así, no se descubría la cara. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo que pasó esto, Gaby? Ya tiene como 8 años. Ajá. ¿Y a partir de ahí todo siguió normal en tu familia? Pues sí, como que todavía viene a visitarlo así como... ¿O sea, ha tenido más, en algunas otras ocasiones, contacto con la misma señora? Pues que yo sepa, no, pero pues todavía mi papá tiene así como esas vibras con que viene... O sea, todavía lo sigue pensando la situación que tuvo hace 8 años. Uh-huh. Fíjate, es muy raro, ¿no? Y me quedo pensando en la situación en que le pide vaya a sacar sus restos y sí. Un día antes tu papá renegaba de la vida. Ajá. Entonces, creo que... los que estamos escuchando en este momento nos podemos dar una idea o imaginarnos qué pudo haber sido, ¿no? Sí. ¿Tú qué consideras que pudo haber sido? Pues la verdad no sé, pero pues yo sí me asusté, bueno, porque pues todavía estaba pequeña, pero pues sí me quedé así como de, ay, qué miedo, porque pues no se le veía nada a la señora, y pues cuando le dijo que fuera por sus restos a México y el número de su tumba y todo eso, me asusté de verdad. Híjole, pues sí, es una cuestión de pensar. Y bueno, pues sí, digo que sí, es una situación de pensarse, de tal vez analizarse la situación, y es algo increíble, ¿no? El que te llegue una persona que ni siquiera conoces y te haga esta petición, uh-huh, es realmente de una impresión muy fuerte y de escalofrío. Sí. ¿Verdad? Oye, Gaby, pues muchísimas gracias por contarnos qué crees. Mándeme. Que fue la última llamada de este programa, de la sexta temporada de Noches de Terrón. Ajá. Fue tu llamada fue la última de este programa. ¿Cómo ves? Ajá. ¿Ya más relajada? Sí. Muy bien. Y bueno, pues tenemos también un regalito para ti. Okay. Nos escuchaste, tienes que pasar a partir de nueve otra vez, amigo, te quiero hacer venir temprano, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, uh-huh, y de 4 a 7 o de 4 a 7 más bien, uh-huh, y nada más preguntas por nuestro amigo Luis Guerrero, uh-huh, y él te hará entrega de este regalito, que además es regalito doble, ¿verdad? Por ser la última llamada de este programa. A ver, ¿qué le vamos a regalar a Gaby Saúl? Es un ópalo, de regalar un ópalo es ponerlos en las manos de Dios.